Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro. Yo soy Julián. Y yo soy Richie. Y este es un nuevo audio del podcast de GNU Linux Valencia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien. Buenas noches a todos. A tope. A tope, venga, eso está muy bien, eso está muy bien. Bueno, pues nada, creo que directamente podemos empezar con la sección única, habitual, que es la de plantear aquellas cosas que nos han inquietado, entre comillas, durante el fin de semana. Y bueno, pues como es habitual también, pues si queréis empiezo yo, ¿os parece? Adelante. Genial, adelante. Bueno, mira, dos noticias muy ligeritas, la verdad, son muy suavecitas. Y una de ellas viene de la mano de Ubuntu. No, vienen las dos en realidad, ¿vale? Primero, Ubuntu quiere cambiar el aspecto. Quiere cambiar el aspecto de su escritorio, cosa que no me extraña en absoluto, porque, bueno, estamos hablando de unos colores que yo creo que están bastante amortizados y que son los que, va a ser un poco polémico lo que voy a decir, pero echan para atrás a casi todo el mundo, ¿no? Porque esos tonos morados y eso, y naranjas así un poco extraños y tal, es bastante difícil de llevar para algunos. Desde luego, lo que sí que, en eso coincidiréis conmigo, sí que marca personalidad. Es decir, cuando alguien ve un escritorio con esos colores y ese setup, ese layout, mejor dicho, obviamente es Ubuntu. No hay ninguna discusión, ¿vale? Y además todo el mundo lo identifica con GNU Linux. A muchos nos gustará más o menos que sea Ubuntu quien represente para el gran público a GNU Linux, pero el caso es que lleva mucho tiempo siendo así. Y bueno, pues nada, y van a cambiar pues cositas, van a cambiar el tema Yaru, una nueva versión. El tema Yaru es el que llevan estas últimas versiones, que a mí personalmente me gusta bastante, pero van a cambiarle cosas, van a hacer los colores menos contrastados, que sean más agradables, más fluidos, y cambiarán los indicadores verdes por otros tonos un poquito más tirando hacia el rojo. En fin, van a ser pequeños detalles, pero que redundan las carpetas. Estoy viendo en una noticia que salió en Ubunlog, ¿vale? Y estoy viendo unos iconos que tienen el borde de las carpetas en Nautilus con una decoración diferente. La verdad es que lo hace más agradable el entorno y, desde luego, lo que sí que lo veo es bastante más enfocado a los modos oscuros, ¿de acuerdo? A los fondos de Nautilus oscuro, los fondos de las ventanas, los marcos, etcétera, etcétera. La nueva moda, por lo menos en dispositivos móviles, es ir a temas oscuros, que ahí está justificado por las pantallas OLED, que sabéis que los negros en las OLED no encienden LEDs. Mientras que los blancos sí, no así en las pantallas LCD, que se encienden los negros también, ¿vale? Pero en las OLED no. Y en los monitores, pues salvo los monitores OLED, esto no servirá de nada más que por una cuestión puramente estética. Pero bueno, bien, es un avance. Desde luego, a todo esto, Julián, recuerdo una noticia que salió hace muchos años de la diferencia en consumo energético mundial que suponía que el buscador de Google fuera blanco o negro. Negro, sí. Y era algo monstruoso. Era algo monstruoso. No, el consumo de todos los sistemas que utilizamos y los que somos tan amantes, sí, es algo que merece un monográfico. Sí, sí, sí. A nivel mundial, eso sería. Sí. Un monográfico. Vale, pues. Un monográfico. Entonces, nada, los iconos cambian algunos, o sea que bien, es una evolución del tema, lo cual me parece muy bien y, bueno, pues que sea un poquito más agradable y, sobre todo, me gustaría que fuera un poquito más configurable, aunque ya sabéis que con Dash2Dock, la extensión de Gnome, se puede configurar el dock de Ubuntu, porque el dock de Ubuntu es un fork de Dash2Dock. Pero el truquí está en instalar esa extensión, desactivarla, pero actuando sobre la configuración de la misma sí que puedes cambiar parámetros del dock de Ubuntu. Eso es un descubrimiento que hice yo por casualidad. Y bueno, no sé, supongo que a alguien se le habría ocurrido antes, pero vamos, que sí. Y luego tengo otra noticia. Un segundito. Sí. Solo poner mi cuñita. Sí, claro. Plasma es hiperconfigurable por defecto. Solo quería decir eso. Sí, hombre, claro, por supuesto. Mira, yo es que es una inquietud que tengo el probar un poco más a fondo Plasma, ¿vale? Sobre, probar un... Ay, ¿cómo se llama? Dios. La distro esta que ahora está tan KDE Neon, de ¿no? moda. KDE Neon, sí, señor. Y tengo ganas de probarla muy, muy, muy en serio. Lo que pasa es que yo no sé qué me sucede, que al final siempre acabo volviendo a Nome. No sé. Supongo que somos, como siempre digo, animales de costumbres y más lo primero que lo segundo. En mi caso, por lo menos. Y siempre acabo volviendo a Nome, pero sí que es cierto que primero la configurabilidad de Plasma y luego su eficacia. Es decir, estamos hablando de que hoy por hoy está consumiendo un tercio de recursos que sí, Nome. La adaptación que puedes hacer de Plasma es brutal. En KDE Neon, que es la distro que está manteniendo la comunidad KDE, es espectacular. Es tremenda, Y yo que uso la de Debian, que estamos 3 o 4 versiones por detrás. Ya se puede configurar una barbaridad de cosas, aunque imagínate con la que lleva la propia comunidad de KDE, es brutal, ¿eh? Sí, y luego el software propio y todo, no, muy bien. No sé, al final yo creo que depende también, sabes que cuando nos acomodamos en un sistema o una forma de trabajar, luego nos cuesta mucho movernos, pero lo que sí que he de reconocer, primero, el consumo de recursos de Nome es escandaloso, es imperdonable, no se puede estar arrancando con 1,8 gigas de RAM, o sea, eso no tiene ningún sentido ni ninguna, vamos, me parece absurdo. Pero bueno, me imagino que en algún momento lo resolverán. Desde luego, en Plasma lo han resuelto hace mucho tiempo, y de ser una, ¿te acuerdas que era una de las distros más pesadas las que movían Plasma o KDE? Y ahora es todo lo contrario, ¿eh? No quería generar debate, era solo meterme un poquito de cuñita por el tema de la configuración. Sí, bien metida con la cuña, sí, muy bien. Bueno, pues la segunda noticia tiene que ver con Ubuntu de manera indirecta, porque los amigos de Muy Linux han hecho una encuesta por la que, bueno, pues preguntaban a sus lectores cuáles eran las mejores distribuciones GNU Linux del 2019, ¿de acuerdo? Esto va de estadística, la semana pasada di otras de penetración de Linux en el mercado y ahora pues esto. Y bueno, pues no hay muchas sorpresas. Y os voy a decir unos cuantos los primeros y algunas que me ha sorprendido que estén tan atrás. Y bueno, pues gana Ubuntu con un 22,87%, ¿vale? Aquí Ubuntu incluye todos los sabores. Estamos hablando de Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu, etcétera. Ubuntu Studio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual es lógico porque al final eso es Ubuntu pero con diferentes entornos. Después viene Linux Mint con un 16,58, ya muy lejos de Ubuntu. Y tercero, Debian, que siempre había sido un poquito más, estaba más atrasada normalmente en este tipo de clasificaciones, pero es que, Julián, la usabilidad de Debian en este Debian 10, esto es tremendo, ¿eh? Es que el salto hacia adelante que han dado ha sido brutal, ¿eh? Ya lo hemos comentado en alguna ocasión, yo estoy en Debian 10 y estoy en Nome, pero debe ser cuestión de mi edad, por aquello de virgencita, que funcione y que no pase nada. Sí. Y en ese sentido es muy seguro. Es demoledor, es una verdadera piedra, vamos. Es muy seguro. Es aburridísimo. Es verdad que yo en las actualizaciones he notado mejoras. Sí. Es decir, yo he activado el repositorio no estable y he notado mejoras de rendimiento en mis viejos equipos, todos he dicho de paso, que no tengo ningún equipo ultramoderno. Ya. Pero es verdad que funciona muy bien. Sí, pero fíjate que tú Debian era algo un poco, unos entornos un poco más toscos y tal, pero claro, es que el genoma de Debian ya es un genoma moderno, entre comillas, por así decirlo, y es que te da una experiencia de uso tremenda. No, muy bien, me gusta que esté Debian ahí arriba y más arriba que debería estar, pero bueno. En cuarta posición, con un Eso, 9,54% de los perdona, solo votos una de cosita. los... Bueno, perdona que tome. Sí, sí. Ha subido Sí, Debian sí. porque Javier Sepúlveda está haciendo campaña por Debian Hecho de campaña, Valencia Tech. sí. Sí. Qué bueno, mira. Apúntate un punto para ti, Richie. Nos ha contaminado a todos, ¿eh? Nos ha contaminado. No, pues mira, me alegro mucho del día que me contaminó, porque además recuerdo una conversación con él, decirle, no, hombre, no, esto ya no es lo que era. No era algo, no es algo, como decía, tosco, rústico, estable, pero a costa de perder estética. Ahora está con un genoma moderno y además que a nivel de compatibilidad, aún recuerdo los tiempos en los que había que meter drivers a mano y todo esto, pero qué va, qué va. Esto, yo no he notado diferencias con Ubuntu, ¿eh? No he Yo notado ninguna. sí, yo las he notado mejor. A mejor, bueno, bien, eso Sí, sí, eso sí, yo sí. sí, yo sí las he notado, ¿eh? Es Sí, imperturbable el sistema, es... no, no, a mejor y además con mucha menos carga de programas en la distribución, digamos, Sí. estándar o por defecto que te instales. Te llena menos de cosas el ordenador. Sí, programas Ocupa por defecto menos, tiene menos, sí, se nota sí. muchísimo. Sí. Bueno, y luego tenemos a, bueno, como os he dicho, con un 9,54 Manjaro, Arch Linux, Arch. Sí que es verdad que estoy oyendo en muchos sitios muchas noticias de Arch y todo esto. Y después KDE Neon, lo que me sorprende es solo el S5,21%. Yo no tengo tan claro, bueno, no sé, no sabría decir que esté prácticamente a la altura de un Fedora, que es un poco más, de más de nicho, por así decirlo, pero que nadie me eche la bronca. Pero no sé, me esperaba KDE Neon un poquito más arriba del 5,21. Estamos hablando de que primero que Ubuntu está con un 23 prácticamente de adopción. No sé, Igual KDE pero bueno, Neon es bien. Y luego, bueno, va. relativamente nueva, ¿no? Mejor la distro, no sé, Ya, no la no tengo. sé, no sé. Luego viene Deepin, Elementary, OpenSUSE, MX Linux, que parece ser que es un Debian mucho más estético, amigable y tal, si es que procede. Y bueno, ya Debian, Gentoo, etcétera, etcétera, ya otro tipo de más marginales. ¿De acuerdo? De todas maneras, Boro, a ver, si no nos podemos fiar de las encuestas del CIS, ¿cómo nos vamos a fiar de este tipo de encuestas? Todo lo que has dicho hasta ahora, cógelo con todas las pinzas que sean necesarias. Sí, Que hombre, vamos a ver al sirve final. para charlar del tema y está muy bien y te hace Claro, una idea general, pero que esto no es una verdad absoluta, que esto es pues una encuesta, una hombre, más, claro. claro, depende mucho del nicho de gente a la que llegues para hacer la votación, etcétera, etcétera. Claro, Es KDE Neon evidente. está, Pero sí, bueno, solo a por título puntuar, KDE Neon orientativo, está de sí. 516, o sea, muy poquito, todavía, ¿no? Es relativamente poco tiempo, Ajá. ¿no? Me lleva 3 añitos, Sí, hombre, es poco 3 añitos tiempo, sí. y poquito. Sí. Muy bien, pues nada, hasta aquí. Tenía alguna otra cosilla más, pero bueno, ya en otra ocasión ya las comentaré. Así que ahora os toca el turno a vosotros. Tú, Richie, tenías una anécdota para Una pequeña contar experiencia, sí, una pequeña suculenta, experiencia. puede Yo como ser, nunca una traigo noticias, pues experiencia. yo no sé, o sea, siempre estoy con el mismo lío. No, esta semana que he tenido una Sí. experiencia con Javier Sepúlveda, de Valencia Tech, Ajá. que tenía un trabajo que hacer y el trabajo era un poquito curioso, y era que un ordenador, un Mac Pro 1.1 del año 2006, pues estaba funcionando muy mal al cliente con el macOS X y le pidieron si podía instalar una distro en Linux, en principio en un dual boot porque por si acaso quería acceder al tema de Mac y todo el tema este. Y nada, ha sido una experiencia religiosa. Hemos podido liberar un poquito más, de una manera, al demonio que decían por ahí. Entonces, Sí. nada, eso ha costado lo suyo, porque es una máquina muy vieja, también con una BIOS EFI de 32 bits, el procesador es 64, la EFI en esos años no era, estaba estandarizada y ha sido un poquito movida el poder arrancar los live para poder hacer la instalación, había que sustituir unos Ajá, archivos, había que claro. hacer unas cositas un poquito extrañas. Pero nada, al final se ha instalado Debian y ha funcionado. Un Debian, ¿no? ¿Un Debian con qué entorno? ¿Con, No por defecto, hemos Genome puesto o...? Plasma. Probamos Genome, pero tuvimos unos problemillas y Ajá. tal, y no sabíamos exactamente si era por Genome o era por otras cosas. Y al segundo intento, Ajá. pues como estaba ya haciéndolo yo, pues entonces puse Plasma, sin que se enterara Javier. Y luego ya estaba ahí, ya no lo hemos cambiado, lo hemos dejado ahí y ya está. Y la verdad es que era Vale. Buster, el 10.2. Había que instalarlo no con un live Ajá. normal, había que instalarlo con la versión NetInstall, la más bajita de todas, con un entorno de texto. Ha sido una experiencia eso, religiosa, básicamente. Pero al Sí, final pero bueno, se ha mira, ido el revivir, con el sistema claro. puesto y funciona y que evidentemente va mejor que el Mac OS X que tenía montado, pero claro, eso ya era, supongo que será obsolescencia programada, que directamente las actualizaciones que van poniendo los de Mac, los de Apple, pues a propósito, normalmente o casi a propósito, seguro que han metido algo para que eso funcionara todavía más lento de lo que debería de funcionar. También son muchos años, o sea que se supone que el sistema estaría bastante, bastante mal. Y nada, con esto ya puede trabajar una buena temporadita más y mucho, mucho mejor. Sí, hombre, bueno. Claro, y además, fíjate, pues esto contribuye para reducir los efectos del cambio climático, en el sentido de que es un ordenador que ya está fabricado y no va a precisar más recursos para ser fabricado de nuevo. Se está utilizando, se está reutilizando, que soy, sabéis que soy muy partidario de esto, ¿no? De darle una nueva vida a los equipos informáticos porque la tienen Y de sobre sobra, todo, ¿eh? pues a los que no lo sabían y ahora saben que tienen al demonio en casa, pues sepan que tienen la posibilidad para poder deshacerse de él. O sea, y sin tirar, sin desperdiciar ningún recurso, simplemente cambiando la distro, poniendo una distro en Linux y a partir de ahí ya pueden estar evangelizados. Además, en la charlita previa, Richie, yo sí que he tenido constancia de algunas ocasiones en las que los Mac van especialmente bien con alguna distro Linux. No sé si será por el tipo de hardware, por tener un origen, bueno, el origen ya es muy lejano entre uno y otro, ¿no? El origen común. Pero no sé, van especialmente bien. Tengo el caso de un muy buen amigo con un Mac también un poquito veterano. Chico, con un Linux Mint, eso es. Uf, es una locura lo bien que va. Aparte la calidad, por ejemplo, de la pantalla, ¿no? Que es, son unas calidades muy grandes, aunque sean antiguos, pero son unos equipos con muy bien fabricados y con mucha calidad, desde luego. Si a eso le añades un corazón como toca, un corazón GNU Linux, pues la verdad es que es una buena conversión. Es como lo que comentaba antes, ¿no? Como convertir al propio demonio al cristianismo. Sí, Vamos a así es. En utilizar este caso no esos ha habido términos, mucho ¿vale? milagro porque es una máquina del Sí. 2006, muy vieja, ¿vale? Pero bueno, se puede seguir usando tranquilamente. Encima el cliente lo quería usar para hacer screencast, grabar, hacer algo de podcast y hacer algún tipo de cosas. Y pidió unas aplicaciones en un teléfono, así se ha instalado todas, se abren perfectamente. El sistema va mucho mejor que con el Mac OS X. Y para trabajar con eso tiene equipo para mucho tiempo. Sí, Estamos al hablando de final 13 son. años, ¿no? Vaya, joder, qué bien, qué maravilla. Pues nada, fantástico, me encanta la noticia, Richie, porque soy muy partidario de eso, sí, señor. Además, puedes conseguir equipos de este tipo, y portátiles y de épocas no tan antiguas, pero sí un poquito más modernas y darle una nueva vida perfectamente. Nada, muy bien, me encanta, tío. Es un trabajo de Richie, Javier, ¿eh? Javier, Sí, Javier. Richie y Javier. Qué buen trabajo. Son expertos en revitalizar. Sí. Qué buen trabajo y qué buena labor, sí, señor. Sí. De verdad, yo me siento orgulloso de que haya personas como vosotros haciendo este tipo de trabajos porque son trabajos que cada vez van a ser más necesarios si queremos preservar también nuestro planeta de la fabricación masiva e innecesaria de Javier, mucho producto. Javier, ves un crack captando este tipo de cositas. Él lo ve y dice, vamos a liberarlo. Y como sabe que yo también estoy por el tema, enseguida me lo dice, ya Richie, tenemos aquí una cosa para liberarlo, para no sé qué. No sé cuánto. Y ahí entre los dos nos retroalimentamos. Sí. Muy bien. Yo he de reconocer que menos mal que estoy un poco lejos de vosotros físicamente, porque si no seríais un peligro. Sí. Sí, así es. Muy bien, ¿y tú, Julián? ¿Qué tienes por ahí? Algo... Bueno, pues yo tengo tres grupos de noticias. Bueno, venga. Sí, tres grupos. Bueno, ataca. O un grupo y dos noticias detrás. Entonces, como os decía aquello, tengo una buena, una mala y un grupito de noticias que solo son por reflexionar. Vale. Sin más historia que esa. Pues nada. Entonces, para compensar, voy a empezar con la buena. Uh-huh. A través del grupo de Telegram, de nuestro grupo de Telegram, Jerem Linus Valencia, nos ha llegado, y yo me he quedado absolutamente encantado. Una iniciativa que se está desarrollando en Alicante, que se llama el CHISOL, que es el acrónimo de Chiringuito de Instalación de Software Libre. Es brutal. Así genial. Como suena. Me encanta. Genial. Entonces, cuando vi el título dije, ¿cómo? ¿Chiringuito de Instalación de Software Libre? ¿Esto qué es? Y lo estaba, bueno, he entrado en su página web, que es CHISOL, de Chiringuito Software Libre, chisol.posibles.org. Y entonces me parece una iniciativa fantástica. Han hecho el día 15 de enero la presentación del proyecto en la librería Fahrenheit 451 en Alicante. Uh-huh. Y a partir de ahora empiezan a hacer eventos de instalación de software libre en los barrios de Alicante. Ajá. Entonces, yo, que soy de barrio y que toda la vida mi trabajo, digamos, social ha estado alrededor del barrio, me he sentido especialmente identificado con esa presentación, con esa iniciativa. Nosotros organizamos el año pasado el FliSol, sí. Y ellos hablan además del FliSol y dicen algo así como, esto está especializado, esto está inspirado en el FliSol, la Feria Latinoamericana de Instalación de Software Libre, pero claro, nosotros no somos el FliSol, somos el CHISOL, el chiringuito, los pequeñitos, los que hacemos poca cosa, pero súper importante. Sí, hombre, porque por supuesto. En sus objetivos, pues son los mismos que los nuestros. Sí. Leo uno por encima de todos, bueno, la entrada siempre es libre y gratuita, los asistentes pueden llevar sus dispositivos para instalar software, las organizadoras podrán ofrecer charlas, ponencias, talleres relacionados con el software y la cultura libre, pero el objetivo está claro, el objetivo es la difusión a todos los públicos, desde iniciadas a profesionales, del software y la cultura libre y de los principios y valores de la comunidad que lo sustenta. Ajá. Con lo cual son nuestros hermanos del alma, como sí, asociación. Sí, totalmente. Entonces me ha parecido una iniciativa preciosa. Si sí. Alguien nos escucha, si en algo podemos ayudar, aquí nos tienen. Sí. Porque me parece muy bonito y muy chulo. Sí, sin duda. Y muy chulo. Sí. Bueno, esa es la buena para coger. Vale. La mala es la de Mocilla, sí. Que ha tenido que despedir a 70 empleados porque no le salen sus números para sacar partido de su servicio de pago que pensaba poner en marcha durante 2019 y que se han retrasado y que al final ha tenido que despedir a 70 empleados porque no consigue generar ingresos suficientes. Pero bueno, siendo una mala noticia, al final del todo lo que está muy bien es, o lo que a mí me parece muy bien, es que han tomado una decisión que creo que es la que tomamos casi todos los que nos dedicamos a estos a cualquier tamaño, Y es que viviremos dentro de nuestras posibilidades sin gastar más de lo que ganamos en el futuro inmediato. Es decir, es esa definición de resistencia, de oye, si no ganamos, pues tendremos que cambiar. Dentro de la mala noticia, me parece una, a mí personalmente me parece una De buena. todas formas, es triste que con la labor que realiza Mochila con todos sus productos, porque desde Thunderbird hasta Firefox, hasta cualquiera de sus productos, Sí. que le tengan que pasar estas cosas, es decir, A ver si tiene, no sé. pero seamos razonables, tiene 1.000 empleados en todo el mundo, ¿eh? Sí. Estamos hablando de una empresa que tiene que mantener 1.000 empleados, necesitan generar mucho dinero, ¿eh? Y gente Y muy no, y no es, y no, cualificada y y no, tal. y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Diría en 2017 tuvo que despedir a los ingenieros que estaban con el Firefox OS, el Sí, sistema sí, sí, operativo, sí, sí, ya. sí, sí, sí. Que está claro, que, vamos, que no por muy bien que intentes hacer las cosas, quien diga que acierta siempre en sus decisiones se equivoca. Y yo, bueno, que tengo una especial, por historia personal y por muchas más cosas, mi vinculación con Mozilla y con Firefox, con Firefox y con Thunderbird es muy muy íntima, vamos. Sí, sabe lo que Son mis pasa porque. elementos de trabajo habituales, es lo que Sí. utilizo y es Sí, lo que pero yo a lo que me refería es que qué lástima que no vayan mucho más sobrados de lo que van para poder acometer este tipo de proyectos sin problema. Pero bueno, bien. Me imagino que. ya. Hombre, tienen en marcha lo de crear una red privada virtual, una VPN. A ver, con mucho dolor, pero de momento solo lo van a sacar para Windows 10, para generar ingresos. Y bueno, y más cosas. Pero no sé, yo Bueno, me limito a ponerlo y a decir que yo no, vamos, que no quiero ser, aunque me lo regalen, el que tenga que decidir nada de una corporación como es Mozilla, que tiene 1.000 empleados detrás y que cierto, tiene que generar los ingresos necesarios. Que cierto. no me atrevo a darles lecciones absolutamente de nada. No, no, Solo faltaría más. me limito a decir que esta es la noticia y que esto es lo que hay. Bueno, muy bien, muy bien. Más cosas. Y luego tres cositas que están muy relacionadas y que, nada, yo tampoco tengo una respuesta para el tema, solo me limito a ponerlas encima de la mesa porque me producen inquietud, no sé si esa es la palabra, desasosiego, miedo. A ver, en China hay un tribunal que ha determinado que un texto escrito con inteligencia artificial tiene los mismos derechos que un texto, derechos de autor, supongo. No, supongo no, derechos de autor. Sí, Tienen los claro. mismos derechos de autor que los escritos por un ser humano. Wow. Y eso lo ha dictaminado un tribunal de China. Entonces, a mí me abre, no sé, a ver, no sé muy bien lo que me abre. Sé que me abre. Pero la inteligencia artificial quiere tener esos derechos o haberlos Yo, por eso digo, a ver, yo. uf. Si los quiere liberar ¿Qué o los melones estáis quiere abriendo, explotar o los eh? quiere. Yo Sí, abierto un sí. melón porque está ahí, no es que me Sí, sí. apetezca. A lo Sí, mejor el sí. melón no está lo suficientemente maduro y lo hemos abierto un poco pronto, pero es que la han abierto ya, Sí. no tengo solución. Claro, y no me limito a eso. Teniendo que ver con ese melón, me ha llegado también otra noticia que he leído en Chataka, en concreto, Sí. que es que en Corea del Sur hay academias que están dando clases a la gente que va a pedir un trabajo para que sean capaces de engañar a los algoritmos de inteligencia artificial mediante reconocimiento facial que están presentes en la entrevista de trabajo que tienen. Entonces, a ver, Joder. si Sí. lo de los derechos de autor es un melón que no sabemos si está verde o maduro o cómo está, Esto es algo que ha excedido mi capacidad me excede. Solo Ya, ya, explicándolo se me anudan las neuronas, ¿eh? a mí, a mí esto me excede. Es decir, que por temas de reconocimiento facial hay un algoritmo que sea capaz de decirte que si te van a contratar en una empresa, porque por tus expresiones faciales, si mientes, si no mientes, y que para compensar eso o para competir contra eso, hayan academias que estén ofreciendo clases para engañar a esos algoritmos. En el fondo, ¿sabéis a lo que me recuerda? Así, ahora que no nos escucha nadie. A ver. ¿Os acordáis de aquello del SEO? ¿De qué es lo que había que hacer para aparecer en las primeras búsquedas de Google? Porque eso te garantizaba no sé qué, no sé cuántos y no sé menos. Sí. Esto, yo, que soy un absoluto nulidad en temas tecnológicos, pero me suena a lo mismo. Me suena a algo que dices, a ver, es que echa la ley, echa la trampa. Es decir, se supone que hay unos algoritmos, pero yo voy a ver cómo los puedo manipular. Se supone. Pues Sí, con sí. esto es igual. Se supone que hay unos algoritmos que van a decir si dices la verdad o no, pero yo te voy a enseñar en una academia a manipularlos para que no valgan. Entonces me parece surrealista, Hostia. absolutamente surrealista. Jo, es el transhumanismo ya Sí, llevado. esto es surrealista, vamos. Lo que decía. Pero cuando se contrata a alguien, no hay que mirar las capacidades que tiene, hacer alguna pruebecilla, no sé, hablar con, no sé, probarlo, ¿no? Tienes 15 días para poder contratar a alguien, Sí, este tipo de con cosas, la ¿no? legislación local nuestra sí, pero estamos Bueno, hablando de China, no, ahora esto no era China, era Corea, Era perdón, Corea del Corea Sur. del Corea, Sur, Corea perdón, del Sur. Corea. Pero es que da igual, quiero decir. No, pero algún derecho tendrán, a lo mejor, no sé, lo normal sería que en vez de la del algoritmo, preacierte si está mintiendo o no está mintiendo, todo el rollo este. Lo normal es que probaran al trabajador Pero, a lo ver, que si lo que no quisiera. estamos hablando no es de eso, es como aquí. Ahora la entrevista te la hace el jefe de recursos humanos o tu jefe y se equivoca o acierta exactamente igual. Y te dan clases para que tú decidas, sepas cómo comportarte en una entrevista exactamente igual. Que si yo no veo diferencia entre el algoritmo y el director, al final de todo es lo mismo. Lo que me llama muchísimo la atención es que se ponga. Que se incida en temas de inteligencia artificial, que es algo, vamos, inevitable, que está ahí, que nece inteligencia artificial, a mí me cuesta trabajo definirlo. Aprendizaje de máquinas, miles de datos metidos, reconocimiento facial, bla, bla, todo eso que yo no sé muy bien definirlo. Pero que todo eso está ahí y está claro que lo tendremos que utilizar, porque nos hará la vida mucho más fácil, seguro, yo no, siempre lo digo. Yo no estoy en contra de estas tecnologías, pero no dejan de volverme el cerebro un poco así de lado, porque no acabo de entender ni cómo funcionan, ni quién lo maneja. Y bueno, no sé, pues en este caso, por ejemplo, en la noticia de Chataka, no, lo está utilizando, pues por ejemplo, Hyundai. Es decir, que no estamos hablando de la droguería de la esquina, que son grandes corporaciones, muy grandes corporaciones. Quiero decir, las que lo están utilizando. Entonces, nada, uno por reflexionar. Y un poco relacionado con esto, o relacionado, ¿no? Lo mismo. También de Chataka, Warner Bros., la famosa Pictures esta, de Warner, de Hollywood, ha anunciado que va a utilizar una gestión de proyectos basada en inteligencia artificial para obtener una predicción de la taquilla que van a tener con una película y, por tanto, cómo tienen que optimizar el desarrollo del contenido de la película. Es decir, Joder, que las películas ya no van a ser de director, sino de software. Estoy exagerando, por supuesto. Pero que al final, igual que yo me gusta mucho el vino, lo confieso ahora públicamente. Entonces hemos pasado de los vinos con denominación de origen a los vinos de autor, donde lo que importa es quién ha hecho el vino, más que si es de esta zona o de aquella o de la otra. Pues yo me imagino, en un ejercicio libre de futuribles, donde digas, a ver, no de qué director es la película para que me guste, sino qué programa ha generado esta película. Y Sí. entonces decidirás si te gusta o no te gusta. Sí. Bueno, las tres juntas a mí me producen mucho desasosiego. No sé Sí. por qué, pero me producen desasosiego. Hombre, parece que nos hayas relatado tres capítulos de Black Mirror o... Sí, No, sí. están ahí, yo no Sí, sí, sí, sé. sí. Sí. Hombre, eso último que has comentado de ahí a una película en tiempo real hay un paso, ¿eh? Hombre, claro, no, ya hemos visto los efectos Sí, digitales sí. de en las últimas en películas de caras Sí, y todo. Es decir, yo tengo la sensación de que quizás sea por mi edad, pero me cuesta mucho adaptarme a estos cambios y a la velocidad con la que se desarrollan estos cambios. Es que me cuesta muchísimo, me y cuesta luego muchísimo. la lentitud comparada de la Claro, legislación sí. con respecto a todo esto, es decir. De la legislación y de los hábitos. Sí, De la sí, sí. legislación y de los hábitos de la Sí, gente, ya no solo de la sí. legislación. Sí, cierto, cierto. Entonces es Desde que un real. algoritmo te lea la cara y todo eso, no sé, eso irá en contra de la privacidad, ¿no? Que No, un no, algoritmo esté dando si mientes, si no mientes, y no sé, para imagínate nada. que si tienes una enfermedad, si estás enfermo, no sé qué, igual eso a lo mejor también lo meten ahí, ¿sabes? Entonces, eso estará un poquito, será un poquito complicado que pase por temas de privacidad si el país en cuestión defiende ese derecho. Sí, Yo sí, no, sí. Richie, yo no me atrevo a probar el melón, me he limitado a abrirlo. Porque si lo pruebo, no sé si va a estar dulce, amargo, si me voy a envenenar. Solo lo digo como un intento de que nuestras neuronas y nuestra manera de enfrentarnos a las realidades que ya tenemos aquí no se basen en muchos casos en nuestra experiencia, porque nuestra experiencia, dicho en un tono callejero, cada vez es más viejuna, como yo. Que las experiencias son viejunas. Es que esto está cambiando a una velocidad que tendremos que reflexionar sobre ella en la medida de lo posible y apoyarnos en gente que sepa mucho de todo esto Sí. para que nos iluminen y nos lo aclaren. Sí, además es un tipo de noticias que seguramente va a ir a más con el tiempo. Es Claro, no, decir, seguro, se seguro. irá exponencialmente irá aumentando el número de curiosidades de este tipo. Curiosidades hasta que dejen de serlo. Es decir, ahí hasta que salga una productora que diga, nuestras películas las hace el algoritmo Pepito. A tiempo real, tú ponte delante y con una camarita observamos lo que haces y tu cambio de temperatura corporal y todo. Sí, estamos ahí. ¿Eh? Sí. Bueno, bien, pues oye, pues me imagino que con el tiempo habrá que adaptarse a todo esto. Muy bien, pues nada, y bueno, y Julián, ¿qué noticias tenemos por ahí de la asociación? Pues Que mira, por tú eres ejemplo, hombre, no, especialista. tenemos noticias cuando este podcast se haga público, Sí. que será el próximo, si no pasa El nada, lunes, 20 de enero, sí. pues estaremos a punto de celebrar el primer aniversario desde que la asociación Ahí fue estamos. legalizada. El Ahí 23 de estamos. enero de 2019 Sí, señor. tuvimos el enorme placer de recibir de la Dirección General de Justicia una resolución por la que decía que existíamos, que Bien, es algo bien, bien. importante. Es un poco nuestra partida de nacimiento. Sí. Hasta que Aunque, llegamos ahí, sí, ¿eh? hasta que todos los esfuerzos eran anteriores, pero bueno, un año, Sí. no pondremos tarta porque todavía no hemos hecho lo suficiente, pero el Sí. año que viene procuraremos, el próximo 2021, procuraremos celebrarlo a lo grande. Y luego, muy cerquita de esa fecha, hablando de la asociación, pues el día 23, el día 24, tenemos el taller, el viernes 24, por fin, que ya lo hemos anunciado en muchos podcasts y en nuestra página web, tenemos nuestro evento mensual del Hablemos, Sí. que será de introducción a la criptografía. A la criptografía, muy bien. Muy bien. Que Y lo luego, impartirá. Javier Sepúlveda, Ahí estamos. que ya lo Ahí tiene preparado desde estamos. hace meses, ya lo hemos visto desde hace Bueno, meses, y lo conociendo a hemos metido en la sala. Javi. Y hoy ya me voy a callar y no voy a contar nada más de lo de después porque pueden haber muchos cambios. Entonces, como van a haber cambios, Vale, me callo. pues. Concentrarnos en lo del próximo 24 de enero Sí, que ya está es muy bien, sí. suficiente. Está muy bien, sí, señor. Muy bien, pues bueno, si no tenemos por ahí muchísimo más para aportar, pues que seguro que tenemos muchísimo más, pero como nos vamos a ir ya a muy largos de tiempo, porque ya sabéis lo que pasa cuando charlamos entre amigos, que el tiempo parece que pasa a otra velocidad. Y nada, ya estamos en los 40 minutitos, o sea que, ¿qué os parece si lo dejamos por aquí ya y emplazamos a todo el mundo la semana siguiente? Pues muy bien. Muy Sí, bien, ¿verdad? sí, Vale. perfecto. Muy bien, pues nada, oye, buenas noches a todos y nada, a todos los amigos y amigas que nos escuchan, pues nada, como siempre digo, os emplazamos a un siguiente audio. Venga, buenas noches, Buenas chao. noches, Chao, chao. saludos.